Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico te invita a disfrutar de uno de los festivales de música electrónica con más tradición en nuestro país. Soultech Festival México presenta exponentes de talla internacional como Nick Fanciulli, Latmoon y Solardo, además de los mejores representantes de la escena nacional. XDC Music te invita a disfrutar de esta increíble experiencia este 4 y 5 de noviembre en el kilómetro 13 de la carretera a La Jusco. Envía un inbox al Facebook de El Punto Crítico, www.facebook.com/elpuntocritico, y participa para llevarte una de las 10 cortesías que tenemos para ti. El Punto Crítico te lleva a los mejores eventos. Salud y bienestar. Bien, estamos de regreso, ya llegó nuestra sección de salud aquí en El Punto Crítico. No deje de visitar nuestro dominio, nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Allá tenemos toda la información, salud, espectáculos, ciencia, deportes, obviamente nacional e internacional, todo muy completo, nuestro sitio oficial en internet. Síganos en Twitter, @elpuntocritico. Los saluda Rubén Labastida, y hoy tenemos en la sección de salud, nuestros amigos de Top Doctors amablemente invitan este fin de semana a disfrutar de el 14º Encuentro Nacional de Yoga. Para ello hemos contactado a Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano de Yoga. Ana Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rubén, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias también por este tiempo para hablar de este, pues de esta 14ª edición del Encuentro Nacional de Yoga. La verdad que te agradecemos el espacio, porque pues sin duda creemos que el yoga se ha convertido en una herramienta para la salud muy importante, que cada vez hay más descubrimientos de los beneficios que tiene, y pues por lo tanto tener un evento así en México nos da como realmente mucho gusto que se pueda celebrar ya esta 14ª edición. En este aspecto del yoga, ¿tú cómo ves a México? ¿Cómo ves a la Ciudad de México, para ser exactos? ¿La gente lo está siguiendo? ¿Está convencida? ¿Todavía estamos en proceso de saber más acerca de ello? Mira, yo creo que te voy a decir una cosa. Definitivamente es una disciplina que nosotros, por ejemplo, tenemos 15 años con el Instituto Mexicano de Yoga, que cumplimos este año de que fue fundado. Y sí te puedo decir que, bueno, pues definitivamente la práctica ha crecido, ya se enseña el yoga en la mayoría de los gimnasios, de haber aproximadamente unas 5 o 6 escuelas, ni siquiera oficiales en el año del 2002, hoy para el 2017 te puedo decir que nosotros al menos tenemos casi 400 escuelas de yoga afiliadas al Instituto Mexicano de Yoga, lo cual habla de realmente el crecimiento que ha tenido esta disciplina. Sin embargo, nos falta hacer muchísima labor de difusión sobre los beneficios que tiene su práctica. Creo que es importante que pues la mayoría de la población pueda acercarse y conocer los beneficios que te da, porque pues finalmente es una disciplina integral que definitivamente tiene un gran impacto para la salud. Se ha visto, por ejemplo, que con la práctica de yoga puede disminuir la presión arterial, tener una mayor capacidad de respiratoria, tener como más energía, como un equilibrio emocional, que creo que es muy importante también, aprender a controlar síntomas como la ansiedad, como el miedo, como el shock. Todo esto, el yoga realmente ayuda a lograr estos beneficios, además de que, bueno, pues está la flexibilidad del cuerpo, la salud de las articulaciones, del sistema cardiovascular. O sea, realmente tiene como grandes beneficios, y es por eso que nosotros pues hacemos este Encuentro Nacional de Yoga. Y este año en particular estoy muy muy contenta porque, bueno, pues tenemos también el Expo Yoga, que es como un brazo del Encuentro Nacional de Yoga, en donde además de las sesiones de yoga para niveles de practicantes de todos los niveles, instructores de yoga, maestros, público en general, sobre todo practicantes intermedios y avanzados, el Encuentro Nacional de Yoga está dirigido a eso. Pero en Expo Yoga este año vamos a tener 2 salas en donde la entrada va a ser totalmente gratuita, y en una de ellas pues está dedicada totalmente, es una sala comunitaria como para aprender a reducir el miedo, el estrés, el shock. La hicimos específica y particularmente por la situación que vivimos en nuestro país con el pasado sismo del 19 de septiembre, y todos los temas están enfocados al yoga para liberar el miedo, la ansiedad, y entonces yo creo que va a ser un espacio realmente muy lindo para la gente. Es totalmente la entrada gratuita. Y por otro lado hicimos una sala que se llama Mamá Yogi, cuya idea y propósito es que, bueno, pues las mamás también tengan un acercamiento a esta disciplina y puedan aprender pues todo lo que se requiere para su bienestar físico, mental y emocional. Entonces, pues ya este Encuentro Nacional de Yoga y Expo Yoga se van a llevar a cabo del 10 al 12 de noviembre en el Hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo realmente invito a la gente a que se den una vuelta, está cerca de Perisur, que realmente se den la posibilidad de experimentar esta disciplina, que vean qué beneficios puede tener inmediatamente, experimentar sus beneficios, cómo puede, les puede ayudar mucho en el proceso de relajación y de reducción de estrés, y que se den una vuelta. También vamos a tener ahí actividades para niños, desde yoga para niños, yoga para la familia, una sesión que se llama Pequeños Guerreros, que es una mezcla de Kung Fu y yoga, que también es muy interesante. Y en el Encuentro Nacional de Yoga, personalidades de todo el mundo, por ejemplo, de India viene el maestro, el Rinpoche, Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, a hablar sobre meditación y sanación. Vamos a tener a Matt Pesendian de San Francisco con una técnica que se llama Shadow Yoga. En fin, viene Kino McGregor de la tradición de la Ashtanga Yoga. Una cantidad de maestros, más de 60 instructores nacionales e internacionales reunidos en un fin de semana y pensando sobre todo en traer bienestar a nuestro México, a nuestro país, que pues tanto necesitamos, y abrir este foro para que la gente pues pueda acceder a esto. Entonces, bueno, pues la gente, que nuestros amables radioescuchas sepan esto, que es muy importante, que va a haber o se van a ofrecer 5 programas simultáneos logrando abarcar diferentes niveles de práctica. Tenemos desde los que estamos prácticamente en un 30% en ceros de conocimiento, también los multinivel intermedios e instructores de yoga. Sí va a estar muy completo. Así es, la verdad es que hacemos un esfuerzo todo el año para crear y curar este programa. Y bueno, pues este año en particular nos sentimos muy emocionados porque sentimos que es un foro que se necesita, que la reconstrucción de este país no solamente es a nivel económico, sino también es a nivel emocional. Creo que el dolor que muchos experimentamos, el duelo que hay que pasar, hay muchas cosas que se tienen que ver y que se tienen que sanar en otros niveles, y por eso es que abrimos esta sala comunitaria, para de pronto llegar a este espacio de oasis, de paz, en donde uno pueda reencontrar como su equilibrio, su fuerza. Entonces va a estar bien bonito, la verdad sí estoy más emocionada que nunca, porque siento que pues es un foro en donde nos vamos a unir muchísimo todos. Estaremos también haciendo algunas transmisiones vía Facebook Live, el Facebook Live del Instituto Mexicano de Yoga. Ajá. Para que pues los que nos están escuchando se suscriban a la página del Facebook y se tengan conocimiento de pues algunas meditaciones y prácticas que vamos a estar transmitiendo para los que pues quizás no viven en la ciudad o no tienen posibilidad de acercarse al Hotel Royal Pedregal del 10 al 12 de noviembre, puedan seguirlo también en línea de forma totalmente gratuita. Oye, lo que dices es muy cierto, definitivamente en este encuentro lo que sabemos es que puede servir, es una gran alternativa del yoga para prevenir enfermedades, ser parte de tratamientos complementarios. Obviamente siempre la autorización médica es importante, pero de que funciona bastante bien en aspectos emocionales, Ana. Así es. Oye, y ahora otra cosita, también va a haber, o como ya lo mencionaste, vamos a tener la gran participación o lugares donde va a haber yoga gratuito para niños y una sala de yoga especial para las mamás y también para las que próximamente van a tener esta dicha de ser mamás, ¿no? Exactamente, o sea que hay para toda la familia, para todas las edades, para todas las condiciones físicas, y pues ojalá que todos los que nos están escuchando se acerquen al Hotel Royal Pedregal, lo pongan ahorita mismo en su agenda del 10 al 12 de noviembre. Y pueden asistir a las actividades gratuitas y pues los vamos a estar esperando muy contentos. Me parece extraordinario. ¿Nos puedes dar algunas redes sociales o compartir la nueva cuenta a las redes sociales? Mira, mis redes personales son Ana Pau Yoga en Twitter, Facebook, Instagram. Me pueden seguir como Ana Pau Yoga. Y del Instituto Mexicano de Yoga pueden encontrar información en el sitio yoga.mx. Así de simple, yoga.mx. Se meten y ahí hay información sobre escuelas de yoga en México, sobre esta próxima 14ª edición del Encuentro Nacional de Yoga y Expo Yoga, todo lo que quieran ahí en yoga.mx, y también informes directamente al teléfono 52 90 74 39, repito, 52 90 74 39, y el Twitter del Instituto Mexicano de Yoga, yoga.mx. Bueno, se lo digo obviamente por todos los invitados que va a haber, instructores internacionales que junto con los nacionales y la gente preparada así como tú, pues van a estar ahí muy al pendiente de los pormenores de este gran evento que, repetimos, es del 10 al 12 de noviembre allí en el Hotel Royal Pedregal, ¿no? Así es, Rubén, ojalá que te puedas dar una vuelta por ahí, estás más que invitado y pues ahí esperamos a todos tus radioescuchas. Bueno, pues me parece extraordinario, te mando un fuerte abrazo y te deseo mucho éxito, cualquier cosa, estamos al pendiente en esta mesa de trabajo. Muchísimas Ana Paula. Muchas gracias y gracias por el espacio, Rubén, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo, que estés muy bien, Ana Paula. Igualmente, gracias. Domínguez, ella es directora del Instituto Mexicano de Yoga, este 14º encuentro nacional va a estar extraordinario, ya escuchaste los pormenores, así que bueno, pues ahora queda en tus manos disfrutar de este gran suceso de yoga en México. Vamos un corte, continuamos, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/ El Punto Crítico. Twitter @ El Punto Crítico.